Buenos días, Pepe y oyentes del informativo de Farco. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto ya aprobado en el Senado que promueve la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los medios de comunicación y contempla un cupo para personas trans del 1%. La ley sancionada establece 7 puntos que van desde la implementación de capacitaciones permanentes en materia de género hasta acciones para promover la distribución equitativa de las tareas de cuidado. De esos puntos, los medios deben cumplir al menos 4 para obtener un certificado de equidad en la representación de los géneros. Además, la iniciativa establece un régimen de cumplimiento obligatorio para los medios de gestión pública e incentivos para que el sector privado con y sin fines de lucro adhiera. Radio Futura habló con la diputada Gisela Marciota, una de las impulsoras de la ley. De esos 7 puntos, si el medio de comunicación cumple con 4, ya está dentro de lo que sería la categoría de que es un medio con equidad, ¿no? ¿Qué pasa? También redujeron, o sea, se agarraron de promover lenguaje inclusivo para decir, nos obligan a hablar de una manera, mentira, falso, no es así, nadie te obliga a nada, se está instando a que se promueva algo, ¿no? A que se obligue, por un lado. Por otro lado, se quisieron agarrar de, si tenés certificado de equidad, el artículo dice, medio con certificado de equidad pasa a tener prioridad a la hora de la pauta. Entonces, dicen, ah, me van a sacar pauta. No, no dice que te van a sacar pauta. Dice que si además tenés certificado de equidad, va a haber prioridad. No es que se te saca lo que ya tenés. Desde Farco celebramos la sanción de esta ley que viene a acompañar un camino recorrido hace varios años por las radios comunitarias de Argentina. Escuchamos a la compañera Gabriela Fiocheta, integrante de la Mesa Nacional de Farco y de Radio La Mosquitera. Celebramos con mucha alegría la ley de equidad de género en los medios y también nos hace mirarnos y pensar y reflexionar que tenemos que seguir creciendo al respecto, pero también con la seguridad de un camino que se viene dando ya hace varios años y donde con mucha fuerza en el 2018 y realizamos un relevamiento en el que pudimos decir que las mujeres y las diversidades no faltamos en la radio. Creemos que los feminismos populares y comunitarios son nuestra bandera, abrazamos las distintas miradas que nos van haciendo construir e interpelarnos como comunicadores populares, y también sabemos que es un gran desafío pensar la equidad en los medios comunitarios. La ley aún no tiene definida la autoridad de aplicación. Eso lo tiene que definir el Poder Ejecutivo Nacional a la hora de empezar a reglamentarla. Desde La Plata, reportó Vanina Artola para el informativo de Farco.